Mi visión de la Escuela de Antropología hoy es de una serie de grupos como cotos de poder, que establecen una identidad de reproducción en términos de los mismos grupos a nivel de poder, de familia, de identidad, con intereses que ni siquiera tienen que ver con la formación de alumnos, con intereses personales. Se ha perdido una identidad de formación, no digo que en todos los casos, ni en todas las licenciaturas, con relación a la formación académica, al compromiso de esa formación académica, la formación con teoría. Se busca eliminar a los maestros que la tienen, se busca eliminar a los alumnos que tratan de sobresalir. Se busca generar un sustrato en donde no hagan horas, en donde lo importante nomás es cursar en términos de la currícula, sin generar verdaderamente ese manejo teórico antropológico. Entonces yo pienso que se ha llegado pues a una burocracia en donde la administración subordina a la academia, en donde el aspecto administrativo es más importante en términos de salarios, en términos de no hacer nada, que la formación de estudiantes. Y bueno, he vivido en carne propia, pero sí es sí, desgastante que uno tiene que luchar y enfrentarse a estos grupos, lo digo recio, como cotos de poder dentro de la Escuela de Antropología, que no existían, pero que se dan en la medida en que parecen como nidos, pues, que están tratando de manejar, que no hagan olas para continuar su propia fórmula. Pero ahí, yo pienso que si bien uno se puede enfrentar a esos cotos de poder, se dan en la medida en que el estudiante de la Escuela de Antropología no responde, o sea, no acciona, no se interpreta, no se involucra, solamente toma la escuela, la clase, si puede tomar curso y ya. Y entonces, perdonen lo que les voy a decir, pero se establece una relación de mediocridad en la formación académica de la escuela. Y entonces, en ese sentido, esa mediocridad implica un conformismo en términos solamente de sentarse y de escuchar la clase. Un conformismo en que no implica ningún compromiso, ni siquiera con ustedes mismos, menos con la escuela. No hay una identidad con su escuela. Y espero que aquí haya grupos de más allá del primer año, donde establezcan que sí se requiere que ustedes también accionen y exijan, pues, a lo que tienen derecho a tener una formación académica. Antes, el poder no estaba en estos cotos de poder. El poder estaba en la asamblea. El poder estaba en la representación democrática de los estudiantes. Ellos son los que determinaban las fórmulas. Ahora no. Ahora ni siquiera se involucran, ¿no? Bueno, hay otras maneras, pero no es la más idónea. Yo creo que sí hace falta ahí crear una conciencia política y una acción política, definitiva. Dentro de lo que ustedes marcan, si no hay una conciencia social, no va a haber una conciencia política. Si no hay una conciencia histórica, no hay una conciencia política. Pero la política de enseñanza es por encima de... Aquí hay que buscar, ni siquiera en instancias intermedias, no, hay que buscar instancias de excelencia, hay que tratar de ser el mejor estudiante y la mejor escuela. La escuela no puede perder esa línea que ha tenido siempre a nivel nacional, mundial. Es importante, pues, establecer, no conformarse, muchachos, establecer verdaderamente el compromiso. No hay otra manera. No, la escuela, la antropología no es una instancia económica que implique una posibilidad de enriquecerse, no lo es. La Escuela de Antropología es una instancia difícil en términos de tu ubicación a nivel social, pero sí hay un reconocimiento per se de la sociedad, de lo que son los antropólogos. En México no somos más de 180 antropólogos actualmente. Sin embargo, el INDEA tiene 5.000 administrativos para esos 180 y tiene 50.000 custodios. Entonces, estamos generando eso, una especie de elefante blanco, ¿no? Que reciben muy pocos estudiantes, porque pocos tienen esa conciencia política. Aunque me haya gustado hablar así, suena raro. Hablando de este... Si quieres, deja el micrófono. Sí, para que bueno, mejor si lo uso para los... Yo lo voy a dejar. Ok. Hablando de esto, de este marco teórico que todo antropólogo necesita. Y ya recordando un poco lo que me han mencionado algunos maestros sobre lo que era la ENA y lo que es ahora, ¿por qué todavía, o sea, sabiendo que necesitamos esta formación teórica de etnología y antropología social, ¿por qué la división aún de las dos carreras todavía existe? O sea, ¿por qué hubo esa división si, digamos, de alguna manera, no sé, o sea, es necesario para una planta de investigación, una planta estudiantil y de investigación, pues esos marcos teóricos tanto de los etnólogos como de los antropólogos sociales? ¿Y por qué no unirlas otra vez? ¿Por qué esa separación? De hecho, la etnología surge en el colonialismo, ¿no? La etnología hacia el análisis de las sociedades primitivas, ¿no? En ese concepto de manejarlos para conocer la historia y evolución de la sociedad dentro de un planteamiento darwinista, ¿no? Y en ese sentido cumplió una función, pero de hecho desde el 62, desde antes, cuando se creó el Museo de Antropología, ya tenemos buenos estudios de antropología social. Y buenos estudios que implicaban rebasar, pero con muchísimo, todos los manejos de identidad etnológica. Sin embargo, pues, hay una corriente europea de estructuralismo, sobre todo, que implica la coexistencia de la identidad etnológica. Hubo intentos con varias direcciones de aquí de desaparecer la Escuela de Etnología, la instancia, y solamente crear etnología de antropología social. De hecho, la etnohistoria surge de la etnología. Así se empieza a dar etnohistoria en la Escuela de Antropología. Yo creo que son como etapas de transición. Yo pienso que son etapas de transición, un poco el concepto de identidad de las sociedades en términos de manejar como espacios dentro de una sincronía, ¿no? A veces parece que los arqueólogos manejan lo prehispánico, que los historiadores lo colonial, que los etnólogos del siglo XIX, que los antropólogos lo contemporáneo, no es cierto. Un antropólogo puede estudiar incluso comunidades del siglo pasado o antepasado, además. Un arqueólogo igual puede hacer arqueología contemporánea de ciudades industriales, de basureros, ¿no? Un etnohistoriador te puede analizar pintura rupestre hasta los grafitis, ¿no? Pero no es esto lo que hace el historiador, no son métodos, son planteamientos, y ahí es donde sí entra la teoría. Sí entran las corrientes teóricas que le dan lugar a la etnología, a la antropología social, a la historia y demás. Y ahí es, estamos ya en un nivel profesional, no estamos pues en un nivel de preparatoria. Ahora sí es importante el tener atrás de ti un marco teórico de referencia. Ahora sí. Y tú lo vas a formar, aquí no es proselitismo, no te van a ser marxista o estructuralista, es tú el que vas a establecer cuál es la instancia más adecuada para el análisis de la sociedad, pero siempre tiene que existir un marco teórico. Si no tienes un marco teórico en tu formación académica, estás vacío. Si tenemos que generar una conciencia social, tiene que haber un marco teórico. Y la etnología se ha generado varias corrientes teóricas, entre ellas el estructuralismo y el funcionalismo. Todas las ideas que después manejan la antropología social surgen con la etnología. Entonces es obvio que esa es una pequeña defensa de la etnología, ¿no? Pero obviamente sí hay que rebasar los límites que tiene hasta ahorita. Bueno, hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera con respecto a la identidad como antropólogo. La primera, bueno, usted hablaba de la identidad como antropólogo, yo me refiero en específico, bueno, digamos a los etnohistoriadores. Y bueno, ¿cómo tener una identidad como historiador? Bueno, ya nos hablan de esta interdisciplina, este estudio interdisciplinario que debemos hacer. Pero más sin embargo, a lo largo de la carrera, pues la materia que se supone que es la base, que es etnohistoria, pues digamos está muy muy enfocada a ciertos periodos, aquí digamos en la escuela. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo tener una identidad como antropólogo, en este caso como etnohistoriador, cuando está bien que tengamos que aprender las diferentes disciplinas, pero en sí, digamos, se le da más cierto enfoque a la carrera, ya sea antropológico o histórico. ¿Cómo hacerlo como estudiante también cuando, pues, usted decía, no hay para las copias, pero podemos ir a la biblioteca? ¿Qué hacer cuando vamos a la biblioteca y no existen esos materiales, o dicen que existen y no están? Y bueno, yo a veces pienso que es una especie como que de boicot, o como de algo truculento detrás de todo esto que hace que haya trabas y que haya cosas que te frustren, que te marquen ciertas distancias, que te marquen hasta dónde tú puedes llegar como estudioso. Esa es la primera. La segunda pregunta con respecto a lo que sería el marxismo. Bueno, la segunda, yo me he dado cuenta, leyendo los periódicos en las últimas épocas, desde la caída desde lo de la perestroika y todo ese show, que últimamente se ha querido hacer ver al marxismo como algo que viene malo, o sea, algo que es decadente, algo que lo mejor es en algunos casos, lo mejor es el positivismo antes que el marxismo, o lo mejor es el posmodernismo antes que el marxismo, y que muchos mundos y no sé qué. Yo lo que he sentido es que últimamente, digamos, desde pues un rincón muy al norte de este continente, pues nos están tratando de hacer pensar que el marxismo es así como, no sé, como el coco o algo así, y dicen, no, es que la escuela antes era marxista y era malo porque eran dogmáticos y no sé qué. Pero pues yo entiendo el marxismo como una teoría dialéctica que va cambiando, no la ligo a la Unión Soviética. Más sin embargo, esto es lo que yo veo, inclusive la desaparición del Volkswagen, que tiene que ver con Alemania, y, o sea, muchas cosas que pasan, a lo mejor para muchos desapercibidas y a lo mejor para otros no tanto. Y bueno, esa sería mi pregunta, ¿cómo ven esto? Bien, me dicen los organizadores que solamente dispongo de 5 minutos ya. Nos están pidiendo el salón, entonces voy a ser breve. Esas dos preguntas. La primera, en términos de la new historia, ¿cómo se forma una conciencia social a través de la new historia? Justo la new historia es una buena articulación entre la historia y la antropología. Y entonces, justo una conciencia social descansa en una conciencia histórica. Entonces, el establecer tu identidad en términos de un proceso diacrónico histórico es fundamental. No podemos, o sea, hay una pelea fuerte entre la arqueología y la historia. La arqueología maneja testimonios históricos de la realidad social. Hay una pelea entre la lingüística y la historia, y tenemos justo la glotocronología que habla, pues, de la historia de las lenguas en términos de una forma de identidad. Entonces, yo creo que la historia es al revés, es una de las disciplinas que están manejando mayor conciencia de identidad social y de identidad histórica. Y eso lo hemos visto, pero eso no quiere decir que no lo tengan las demás disciplinas. Lo que hay que hacer es recuperarlo en las demás disciplinas. Yo creo que no solamente son conocimientos per se cientificistas, sino que tienen que ver con la historia, de la sociedad en la que formamos parte. Entonces yo creo al revés, yo creo que la historia no ha dejado, ha sido una buena alternativa de articulación en la formación de una conciencia. Casi todos los libros de la historia van relacionados a eso, a la formación de una conciencia social e histórica. En cuanto al planteamiento marxista, bueno, sí, se han dicho muchísimos de esos mitos, que cuando cayó el muro de Berlín, o que cuando cayó Rusia, pues ya cayó el marxismo, ¿no? Pues el marxismo no era el muro de Berlín, ni era tampoco, pues, el planteamiento de Gorbachev, ni mucho menos, ¿no? Lo que pasa es que también hay que considerar que estamos ante un desarrollo neoliberal contundente, ¿no? Con el manejo de la globalización implica básicamente el quitar la identidad social pluriétnica y multicultural de las naciones y globalizarlas en términos de capital. Y entonces sí estorba el marxismo. Sin embargo, yo creo que lo hemos quitado fácilmente, y no es así. De hecho, creo que es la alternativa social y política más adecuada en términos de la antropología. Ese es mi punto de vista, porque analiza el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto político, porque analizan los niveles de fuerzas productivas, de relaciones sociales de producción, la superestructura, incluso la cosmogonía en términos de las formaciones sociales. O sea, a veces la gente tiene miedo con decir marxista, cuando justo es un análisis social, político, con una política de investigación que va más allá, como dije hace rato, con la guerrilla científica, que trasciende en términos de transformar a la realidad social. Y yo creo que hay que recuperarlo muchísimo. Agradecemos la presencia del profesor Eduardo Corona y a todos los presentes, y se les invita a continuar en esta jornada con la mesa estudiantil, que abordará desde una visión crítica todas las cosas que están sucediendo en la escuela. No se vayan. Ya quedé, ya se me explicó. Thank you. Bueno, ya vamos a empezar la mesa de estudiantes. ¿Quién falta de los que van a hablar? Thank you.